No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la licenciada Alejandra García Martínez, de la Oficina de Educación y Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre un tema que escuchamos muy a menudo en los medios de comunicación y se va tratando, muchas veces no con la seriedad que corresponde, y aquí dándole un enfoque sobre los derechos humanos, los derechos de los chicos, que es el bullying, el tema del bullying. Por eso, Alejandra, hoy te invitamos para que nos cuentes un poco qué es el bullying, qué se define por bullying y bueno, y cuál es el labor que se puede hacer para evitarlo. ¿Cómo te va? Hola, Fer, ¿cómo estás? Sí, digamos, el bullying es algo que viene hace bastante tiempo preocupando tanto en las escuelas como a los padres. Vemos una cantidad de situaciones, sobre todo a través de las redes, donde este tipo de casos van apareciendo. Pero es importante, creo, definir qué es bullying, ¿no? Y qué no es bullying, porque no todo lo que sucede en la escuela uno puede etiquetarlo como bullying. ¿Qué quiero decir con esto? Existen un montón de situaciones en donde los chicos se pelean, hay alguna muestra de agresión, hay alguna disputa, hay algún enfrentamiento, pero esto per se no constituye algo que uno pueda denominar bullying, ¿sí? Entonces, es importante tanto para los docentes como para los padres distinguir esta situación. Siempre hay intereses opuestos que puede llevar a una disputa entre dos chicos o entre un grupo de chicos. Un conflicto. Y este conflicto se puede resolver de diferentes maneras. Una de ellas es a través de situaciones violentas, que sería la menos adecuada, porque a través de acciones violentas lo que estás haciendo es vulnerando los derechos del otro, ¿no? Que tiene que ver con el respeto, con su integridad y demás. Pero en el caso puntual de bullying, hace referencia a situaciones básicamente que son sistemáticas, intencionales, en muchos casos planificadas, es decir, que no es una situación que se da espontáneamente y que a partir de eso se genera un conflicto, sino que incluso pueden ser planificadas con tiempo. Hay una intención de dañar a un individuo o a un grupo de personas. Se repiten a través del tiempo, como decía, y además hay una situación de poder, digamos, de diferencia en cuanto al poder de uno sobre el otro, ¿sí? Un desbalance. ¿Cuál es el objetivo de esto, de este tipo de actitudes? Es la exclusión social, la burla, la crítica, alejarlo del círculo de amistades, y es importante ir detectando algunos indicios que pueden ir apareciendo. Por eso es importante que los adultos estén alerta en relación a este sentido. También es saber que existen como tres protagonistas en esto. Uno es el acosador, digamos, que es el individuo, el chico, que es el que ejerce la acción violenta, que puede ser psicológica, que puede ser física, sobre otro. Después está la víctima, que también tiene sus propias características. En general, está ligada o a características físicas o a características de personalidad. En general son chicos más retraídos, que tienen dificultades de comunicación, que en algún sentido no han logrado establecer redes sociales dentro de su grupo. Y después tenemos a los que observan, ¿no? Que dejan que esto suceda, o muchas veces son partícipes también, ¿no? Exactamente, tiene diferentes modos de actuar. Están los que participan, digamos, con riéndose, aplaudiendo, avalando aquello que el acosador está realizando, y esto en algún sentido reafirma lo que está haciendo el acosador, empodera más al acosador, porque también muchas veces esto se da precisamente porque hay un público mirando. Sí. En otro tipo de situaciones por ahí no estaría, de estar solos por ahí no esto no sucedería. También pasa que los que observan dicen, bueno, ¿yo qué puedo hacer? No lo puedo resolver. Si me meto, no voy a lograr resolver nada. El famoso no te metas. Tampoco, o el miedo también a ser después ellos también parte de ese bullying, ¿no? Es exactamente. Víctima del bullying. También pasa esto, es decir, si yo salgo a defender a la víctima, después por ahí me pasa lo mismo a mí. Entonces, bueno, me quedo observando, agradecido de no ser yo el que está en esa situación. Y también otro tema que es importante, que es el no voy a ir a decirle al maestro porque quedo como un buchón, sí, ¿no? El tema de la delación, delatar a otro. Que este también es un punto que debería ser trabajado en la escuela. Es decir, hay situaciones en las que es necesario delatar cuando es otro individuo que está en peligro, cuando pone alguna situación que se torna peligrosa o cuando puede dañar a más de una persona. Entonces, en ese tipo de situaciones es preciso que los maestros reafirmen esta idea de que cuando hay una situación que implica un peligro inminente para las cosas, para las personas o para una sola persona, un compañero, es importante que lo puedan comentar. Y también, ¿cuál es el lugar del adulto? Digo, muchas veces los mismos adultos son los que ejercen este tipo de acciones. Quiero decir, cuando el adulto desvaloriza, sí, que puede ser el padre o puede ser mismo un docente, y bueno, ¿qué querés con este chico también? ¿No? Hay muchas veces comentarios que pueden parecer ingenuos, en realidad refuerzan la idea de la víctima de decir, bueno, se merece lo que le está pasando, y del acosador que dice, ve si hasta la señorita está de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer un trabajo profundo en relación a esto, en relación al respeto de la diversidad, en relación a la detección temprana de este tipo de situaciones. Muchas veces hay chistes, hay bromas, hay un graffiti, algo que escriben en el pizarrón y llega la maestra y ay, se ríe, dice, ay chicos, pero basta con estas bromas, pero no lo toma como algo serio que debe ser abordado. Cuando vemos que esto es algo que se repite, cuando un chico viene y dice, por ejemplo, me sacaron el alfajor, y en general tendemos a minimizar este tipo de cuestiones. Entonces, no digo que uno deba estar todo el tiempo interviniendo en cada una de las situaciones que surgen, como te decía antes, a veces que son cuestiones entre chicos y de enfrentamientos normales, habituales, pero sí no dejar de hacer un seguimiento a partir de la primera noticia que uno tiene de este tipo de cuestiones. Y aunque sea un hecho casual que le sacó el alfajor, es algo que debe ser tomado. Es decir, bueno, no tenés derecho a tomar el alfajor del otro, digamos, por muchas razones. Primero porque es del otro, primero porque vos tenés que pedir permiso, porque esto implica el respeto hacia el otro y hacia las cosas del otro. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que un docente o un adulto puede hacer. Y además, cuando uno detecta dentro de su grupo de estudiantes, chicos que tienen estas características de ser más retraídos, de que uno los ve que no participan en las actividades más grupales, en las actividades libres, o chicos que por algunas cuestiones físicas o de raza o de religión, también sabemos que pueden ser tomados, digamos, para este tipo de situaciones. Creo que la educación tiene un papel importantísimo en esto, para formar ciudadanos que realmente sean respetuosos del otro, respetuosos de las diferencias, y que puedan también entender que el acosador también es un chico que tiene problemas, digamos, no solamente la víctima. Y en general, los chicos que están en este tipo de situaciones también son a su vez chicos que muchas veces son víctimas de violencia, por ahí de violencia familiar, son víctimas de maltrato, y llegado a la escuela, bueno, replican como un modo de descargar en otro lo que está sucediendo en sí mismos, ¿no? Alejandra, una consulta, ¿se hacen campañas dentro de las escuelas para prevenir el bullying? ¿Se hacen charlas, se habla con los alumnos, con los docentes, o todavía es un paso que se tiene que implementar? Yo creo que de una manera sistemática no. En general, cuando hay hechos puntuales que toman las redes o salen en los medios, bueno, muchas veces aparecen estas jornadas de reflexión o se trabaja con los chicos, pero esto tendría que ser parte de una currícula, ¿no? Tendría parte que de estar, una enseñanza cívica, casi se parece. Sí, pero ya te digo, me parece que tiene que ver con lo que uno enseña en lo cotidiano. No necesitas una materia para esto. Vos ves actitudes en tus estudiantes y podés ir haciendo señalamientos y además revisar tus propias actitudes frente al grupo, ¿no? O las actitudes de otros docentes, que por ahí uno puede, como compañero, llamarle la atención en relación a esto. Sí, también entiendo que en general se desencadena con mayor frecuencia en la adolescencia, y en la adolescencia es un momento crítico de construcción de la personalidad, de sentir que uno tiene que pertenecer a determinado grupo, ¿no? Y de mostrar cosas hacia el otro, y la mirada del otro me importa, y entonces quiero ver, quiero mostrar lo fuerte que soy, o lo inteligente que soy, o lo poderoso que soy, tanto en varones como en mujeres, aunque en general uno tiende a pensar que es más en varones. Pero si bien esto puede observarse en la adolescencia, es algo que debe trabajarse desde nivel inicial. Perfecto, Alejandra, te agradecemos mucho, Alejandra García Martínez, por haber estado con nosotros en La Gente Defensor. Un gusto, como siempre. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.